sino lo que quiere es debilitar el muro de tal forma que acabe por desmoronarse. Y así no haya ni uno ni otro lado, ni un arriba ni un abajo. Y ya que estamos hablando de muros, un muro sin graffiti es como un mundo sin rebeldes. Es decir, no vale la pena. Dice, mientras lo persigue inútilmente un camión de policías, después de pintar con letras grandes y de todos los colores un NO en la hoja del calendario del poder. Escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en la colonia Los Olivos. Pues si la charla, como les comenté hace un momento, pues va a centrarse en una realidad que estamos viviendo los sudcalifornianos, incluso en todo México, una buena parte del territorio nacional, incluso en una buena parte de América Latina, incluso en un sector, el sector más golpeado por el sistema capitalista mundial, que es los territorios del sur, ¿no? Las famosas periferias del sistema mundo, según Barlestein, son los blancos, pues, perfectos para el capital minero, ¿no? Y esto tiene muchísimas implicaciones, pues, en la vida de cada una de las comunidades o de las personas que habitan en los lugares donde los proyectos mineros se pretenden asentar, ¿no? Ahí puede haber muchísimas implicaciones que tienen que ver con la salud, ¿no? Con la salud de la comunidad, pero al mismo tiempo que las personas están padeciendo, pues, estos proyectos también los están resistiendo, porque cada vez vemos cómo es que las personas, los hombres y las mujeres bien informadas, pues están resistiendo la entrada a estos proyectos a sus territorios. Por algunos sectores, pues, aluden a lo difícil que puede ser el convertir todo en mercancía, ¿no? Sobre todo las comunidades indígenas que están resistiendo estos proyectos tienen bajo su, digamos, el telón de fondo de su resistencia tiene que ver con esta cosmovisión de la no mercantilización de la naturaleza, ¿no? De la Pachamama, ¿no? Algunos otros movimientos sociales, pues, no tenemos o no tienen esa cosmovisión indígena, sin embargo, saben muy por cuestiones o elementos científicos, datos duros, incluso experiencias, conocimiento de experiencias en otros lugares, pues saben, pues, que los proyectos mineros que de gran magnitud, pues, tienen implicaciones severas en la salud de todos y todas, incluso de aquellos que aún no están con nosotros, ¿no? Es decir, los proyectos mineros se establezcan donde se establezcan, tienen repercusiones en estas generaciones, en las próximas generaciones y en aquellas generaciones que aún están con nosotros, ¿no? Bueno, y como les dijimos, pues, también hace un momento, pues, se encuentra con nosotros el compañero José Luis, que es integrante de el Frente en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur. Es un frente que se conformó ya hace cerca del año, ¿no? Y que tiene como digamos, él nos lo va a platicar mejor, pues, pero que tiene como leitmotiv la defensa de la vida, la defensa del territorio, y particularmente contra estos proyectos mineros, pues que sabemos todas y todos que se pueden ir, pero van a regresar por la sencilla razón de que aquí hay lo que les interesa, ¿no? Y en ese sentido es urgente, que es así como lo pensó el Frente en Defensa del Agua y la Vida, es urgente fortalecer la resistencia. Le paso el micrófono al compañero José Luis para que se presente y bueno, iniciar con esta charla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis López López. Soy profesor del Tecnológico y miembro, como ha dicho el compañero Tito, de del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida. Y pues le agradezco a nombre del Frente pues la invitación para difundir este problema que, a pesar de que ya tenemos 5 años en la lucha, pues mucha gente todavía no tiene claridad respecto al peligro real que representan estos proyectos mineros para nuestro estado, sobre todo para nuestra agua. Entonces agradecemos al Frente Zapatista pues, la invitación para poder difundir esta información. Bueno, muchas gracias, José Luis. Al contrario, pues les agradecemos a la banda de MAS, de Medio Ambiente y Sociedad, a la gente del Frente en Defensa Ciudadano, en Defensa del Agua y la Vida, no solamente el que compartan por este medio pues la información sobre los proyectos y sobre la lucha contra esos proyectos, que eso es importante, sino también pues por la misma lucha, ¿no? Que eso es lo que en el fondo importa, pues, o sea, la lucha que están llevando a cabo no solamente ustedes, sino aquellos que ustedes están convocando. Bueno, le voy a pasar el micrófono al compañero Gilberto, un poco para que se presente, y también para que iniciemos, mejor, para que contextualice un poco el panorama, digamos, a nivel local y a nivel nacional, el panorama de en la que nos encontramos en torno a estos proyectos mineros que están poco a poco, digamos, tapizando el territorio nacional, porque una buena parte de este maltrecho país, de este país tan golpeado, tan saqueado históricamente y bueno, están, por si fuera poco lo que se ha hecho, pues están permanentemente, digamos, como desmenuzándolo, pues, por decirlo de alguna bonita manera, ¿no? Estos proyectos y están echando o queriendo echar raíces. Bueno, el panorama que nos va a presentar el compa Gilberto, pues, es ese, ¿no? Es decir, estas concesiones, cómo se están llevando a cabo en el territorio nacional y cómo es que toma forma aquí en Baja California Sur. Bueno, buenas tardes. Hoy que se transmite en vivo el mimeógrafo y pues buenos días o buenas noches cuando ya lo escuchen en otro momento de este mismo programa. Mi nombre es Gilberto y como comentaba el compañero, me encontré un escrito que hace como 2 años dio introducción a un trabajo sobre la minería y que me parecería muy pertinente que unas partes de ese texto pues lo voy a leer para que a partir de ahí pudiéramos ver algunos comentarios sobre los efectos que trae la minería en lugares como Baja California Sur. Entonces, si me lo permiten, pudiera yo dar una lectura de algunas partes como lo siguiente, ¿no? Empiezo. Como suele suceder en los pueblos mineros del país, en el pasado como en el presente, cuando el capitalismo por necesidades del mercado fomenta la actividad minera, los flujos migratorios incrementan exponencialmente. Así sucedió a finales del siglo XIX y está por suceder de nuevo en el siglo XXI. De la misma manera, los pueblos mineros se estancan o reducen su población de manera drástica, en caso de no ser sustituido por otras actividades económicas. Nosotros tenemos ejemplos locales. Al finalizar el siglo XIX, San Antonio y El Triunfo juntos tuvieron más habitantes que la ciudad de La Paz. Y ahora son pueblos mineros que solo cuentan con unos centenares de habitantes. O lugares como Santa Rosalía, que en la época, en unos cuantos años de no haber ningún habitante, se formó un enclave minero de miles de personas. O pueblos mineros que van creciendo gradualmente en un periodo largo, en la misma proporción en que crece la población, la explotación del mineral. Hay casos como Guerrero Negro, San Juan de la Costa, ¿no?, que donde hay actividad. Hay una publicación que todos conocemos, que es el Panorama Minero de Baja California Sur, que edita la Secretaría de Economía, ¿no? Y en esta información que ellos dan, ellos mismos dicen que en la actualidad, y yo escribo aquí, que resulta relevante y preocupante a la vez, sobre todo porque el país se ha convertido en blanco de las corporaciones capitalistas productoras de oro, plata y cobre principalmente, que no son los únicos, que poco les importa contaminar el agua, arrasar con las áreas naturales protegidas, aprovecharse de la pobreza y destruir el tejido social de las comunidades rancheras. Esto quiere empezar a suceder en Baja California Sur con los proyectos capitalistas en la minería, sobre todo a cielo abierto, orientadas a la extracción de oro y cobre y plata, por empresas canadienses y coreanas, que dicho sea de paso, en muy pocos años ya se han multiplicado en el país. Por ejemplo, aquí hay unos datos que salieron en un reportaje que se publicó en el 2011, que menciona que en México las empresas duplicaron la producción de oro en 6 años, que pasó de 44 a 87 toneladas, y que el precio en el mismo periodo del oro, por ejemplo, pasó de $700 a casi $2,000 la onza de oro. Y es que en la Secretaría de Economía, pues ya ha concesionado a empresas extranjeras una parte considerable del territorio nacional, donde operan corporaciones capitalistas extranjeras encabezadas por el principal productora de oro de México, la canadiense Goldcorp Incorporation, así como las también canadienses Game On Gold, localizada en Chihuahua, Argonaut Gold, produciendo en Durango y financiado en Baja California Sur, Vista Gold, explorando en Baja California Sur también, New Gold Incorporation, operador en San Luis Potosí, Yamana Gold Incorporation y Timmins Gold Corporation, construyendo y operando en Sonora, la estadounidense U.S. Gold, avanzando la exploración y explotación en Sinaloa, y la australiana Cerro Resur, realizando estudios de factibilidad en Guanajuato, y hay otras. Todas estas concesiones se han hecho a las compañías, en el caso de Baja California Sur, las ya muy conocidas, ¿no? Roca Fosfórica Mexicana, que explota la fosforita, la exportadora de sal, y Mitsubishi Corporation, que explotan la sal industrial y la sal de mesa, pero sobre todo la primera. La compañía minera Caopas y la compañía occidental mexicana que explota el yeso. Las compañías nacionales y extranjeras que han explorado en los últimos años, como Baja Mining Corporation, Minera y Metalúrgica El Boleo, Eco Bay México, Vista Gold, Argonaut Gold, Corea Resource, Hyundai Hisco, Pediment Exploration, la compañía minera El Éxito, la minera Temin, etc., ¿no? Y una concesión a Alejandro Loera, entre otras, por el otro lado, que se entiende, ¿no? Bueno, esta economía minera capitalista en Baja California Sur no es algo nuevo, tiene su origen en personajes del siglo XVIII y que explotaron la plata aquí muy cerca de La Paz, ¿no? Entonces, digamos, este panorama general de la minería, pues es un efecto que puede producir aspectos nocivos para la población subcaliforniana, no solamente paceña, sino subcaliforniana, porque a veces se piensa que mientras no sea mina de suelo abierto, como que pudiera ser mejor, sin embargo, este es un problema real en general, la actividad minera, porque a largo plazo, pues el problema de las personas y de la gente y de la y de la sociedad y la naturaleza puede tener efectos, ¿no? Entonces todo es, así está operando las compañías capitalistas, ¿no? Ahora hay que ver cómo está dándose localmente ya en el corto plazo, qué es lo que se prevé que puede ver, pero por lo menos tener una idea general de lo que puede ser la actividad minera en Baja California Sur, ¿no? Entonces le podía dar la palabra a José Luis para que nos pudiera comentar algo. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría puntualizar una cuestión. La minería, como opción de desarrollo para un lugar, en el país, como es nuestro estado, podríamos decir que, por lo menos podríamos decir que es algo polémico, porque hay innumerables protestas a lo largo de todo el continente por la actividad minera. Incluso hay países que han cancelado de tajo la posibilidad de la extracción a tajo abierto, como es el caso, bueno, el único caso en América, que es Costa Rica. Costa Rica decidió irse por el turismo y por otras opciones, pero canceló los proyectos mineros a tajo abierto. Es el único país en América Latina, en América, donde está cancelado este proyecto. Y no es el único país, hay varios países en Europa que también han decidido cancelar esta opción de desarrollo. En Argentina, varias provincias también han prohibido ya legalmente este tipo de explotación. Tengo entendido que son 7 provincias argentinas. Y Argentina, pues, es un país clásico, ya tradicionalmente minero, junto con Chile. Sin embargo, pues ya se han dado cuenta de los daños que provoca este tipo de actividad. Entonces, lo menos que podíamos decir es que esto es una situación que debiera causar polémica. Esto lo digo por la siguiente cuestión. Resulta ser que esto, que es una, nosotros lo vemos como una gran amenaza para nuestro estado, pues está callado. Están los medios locales, lo tienen totalmente sepultado. Por eso nosotros andamos buscando opciones donde difundir el problema, porque con los medios, la mayor parte de los medios locales, pues no se puede, porque incluso pagando no están dispuestos a difundir el mensaje. No vamos a dar nombres, pero es la mayoría de los medios locales, no quieren saber nada respecto a hablar de este problema. Pero lo más grave es que ni siquiera en las instituciones de educación superior este problema se discute. O sea, en la universidad es un tema que no se menciona. En Sisimar tampoco, poco. En el CIB un poco más. Y en el tecnológico, pues casi nada. Entonces yo quisiera llamar la atención, pues, sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este ¿cómo se llama? Ocultamiento de esta información tan relevante para el futuro de nuestro estado. De la decisión que se tome de abrir o no las mineras en nuestro estado, dependerá el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y de nuestro estado, porque la minera resulta ser que aunque la minera pretende convencernos de que es compatible con el turismo, pues sabemos que no es cierto. Sobre todo esta minera, la nueva minera, la minera moderna, la minera con una capacidad de destrucción tremenda, ¿no?, que no tenían las mineras antiguas. ellos, para justificar esta asociación entre turismo y minería, pues hablan de los pueblos mágicos mineros. Y efectivamente, muchos pueblos, pues el más sobresaliente, pues Guanajuato, ¿no? Está Real del 14, está San Luis Potosí, en fin, digo, podemos mencionar muchos pueblos, ciudades que surgieron en base a la minería, pero era la minería de antes, la minería pues casi artesanal, ¿no? De excavar montañas, ¿no? A base de túneles y empleando pues zapapico, qué sé yo, carretillas para las cosas, y empleando una gran cantidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque los métodos pues no eran tan avanzados, digamos, como ahora. Entonces, la minería efectivamente antes sí daba mucho empleo, mucho, y daba lugar a desarrollos de ciudades como las que hemos hablado y de muchas que no he mencionado, ¿no? Entonces, la cuestión es que la minería de ahora ya no es así. La minería actual es una minería que, en vez de usar carretillas o usar vagones, eran vagones también sobre rieles, ¿verdad? Pero eran vagones con una capacidad muy limitada, ¿no? Pues ahora va a usar no los camiones estos de 10 toneladas, ¿no? Que no significan absolutamente nada, no sirven para nada. Van a usar camiones como los que se usan en la exportadora de sal, en la salinera, ¿no? Son los, ¿cómo se llaman? Wickles, o no me acuerdo cómo se llaman estos, de donde las llantas pues van de, miren, 3 metros o más, ¿no? Y son capaces de mover 200, 300 toneladas, ¿no? En una sola pasada, ¿no? Entonces, ¿y a qué se debe esto? Bueno, volviendo antes de mencionar el por qué tienen que usar este tipo de maquinaria tan pesada, tan avanzada, todo esto, para redondear el asunto de por qué los medios están callados, por qué los políticos están callados, por qué se maneja esto como si fuera un tema tabú, por qué no se abre la discusión a toda la sociedad, porque a todos nos va a afectar, y además, si es un desarrollo que va a ser, que no va a provocar daño y que va a generar beneficios sin cuento, como dicen las mineras, ¿por qué no lo abrimos y que nos convenzan realmente de que no nos van a provocar daños y de que efectivamente nos van a traer muchos beneficios? ¿Por qué no se abre? Esto quiero dejarlo como algo que es de llamar la atención, ¿no? Ahora, el por qué la minería actual es a cielo abierto, sobre todo la explotación de oro. Bueno, resulta ser que los minerales ricos de antaño, donde se podían encontrar pepitas de oro, filones de vetas visibles de oro, pues esos tiempos ya se acabaron. Ese tipo de oro ya se extrajo, ya no existe. El oro que existe ahora es un oro muy disperso en la roca, en la montaña. Podemos tomar como base, como promedio, digamos, 1 gramo de oro por cada tonelada de piedra. Eso es lo que hay. 1 gramo de oro por cada tonelada de piedra. Y las mineras, para que resulte redituable, rentable pues el asunto, pues deben sacar 10 kilogramos de oro por día. Si le echamos cuentas, pues es a cada gramo una tonelada, 1000 gramos, 1000 toneladas. Para 1 kilogramo de oro. Pero van a ser 10 kilogramos, van a ser 10.000 toneladas de piedra por día que tienen que extraer y moler finamente, como arenita finita, como talco, diariamente. Y toda esa piedra la tienen que lavar para extraer el oro. Van a usar, pues, 10 millones de litros de agua por día. Estamos hablando de 10 mil metros cúbicos por día. Metro cúbico es un tinaco de los grandes, ¿verdad? 10 mil tinacos de esos por día. Quiero decirles que si hacemos cuentas y tomando en cuenta que, pues, si asignamos 200 litros de agua por persona a los que vivimos en cualquier parte de este nuestro México, pues resulta ser que esa agua es suficiente para abastecer una ciudad de 50 mil habitantes. Entonces, quiere decir que una sola de las mineras que están amenazando con entrar, sería equivalente respecto a recursos de agua y de electricidad también por el estilo, y de combustible por el estilo. Es como si pusiéramos una ciudad de 50, 60 mil personas en plena sierra, a la que hay que suministrarle toda esa agua, toda esa electricidad, todo el combustible. Bueno, entonces, eso, ahora, la minera dice que genera empleos. Ya mencionaba yo que la minera de antaño sí generaba muchos empleos y daba lugar a ciudades, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora, esta minera, pues lo más que va a generar son 200 empleos. Si tomamos en cuenta los recursos que va a usar de agua, de electricidad, todo eso, pues es ridículo. 100 empleos, 200 empleos, es totalmente ridículo. 200 empleos mal pagados, peligrosos y además no sustentables. Ahorita que está muy de moda la palabrita, porque a los 10 años se acaba la explotación minera, se van y se acabó el trabajo y se acabó todo. A diferencia de un hotel, de una empresa turística, pues que ofrece un trabajo pues de por vida, ¿no? Mientras existe el recurso turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, ese es el tipo de minera que quieren entrar. Entonces, ahora, bueno, en el caso de la minera Los Cardones, ellos en su manifestación de impacto ambiental, pues hablan de que no van a usar absolutamente ni una gota, así lo dicen, ni una gota de los acuíferos de la Sierra de la Laguna, donde hay agua por montón. No van a usar ni una sola gota y todo el agua que van a usar para lavar su piedra molida y sacar el oro, la van a llevar de Todos Santos a través de un acueducto que va a ir hasta la sierra. Sabemos que eso es sumamente costoso. Y entonces el cuento, pues no lo creemos. Sabemos que a la hora de que comiencen a escarbar allá en la Sierra de la Laguna, pues es el lugar de recarga de acuíferos más importante del estado. Y ellos van a hacer lo que llaman tajos, que son agujeros, cráteres inmensos, de cientos de metros de profundidad, pueden llegar a 500 o más metros de profundidad, pueden tener diámetros de un kilómetro. Al hacer ese tipo de excavaciones, yo creo que van a toparse con varios mantos acuíferos, y además por ley ellos tienen el derecho de usar esa agua, así que no creo que no la vayan a usar. Entonces, por un lado, Bueno, ese cuento pues está discutible, digamos, ¿no? Pero en fin, ellos de todas formas van a construir el acueducto y van a hacer. Además, otra cuestión, esa agua proviene del mar, pero no la van a sacar directamente del lecho marino, del agua marina. Lo van a hacer a través de pozos playeros, donde podemos suponer pues que el agua ya está parcialmente desalinizada y que va a afectar pues a muchos pozos de los alrededores, porque van a chupar agua. Entonces, por eso esto explica el por qué el pueblo de Todos Santos, que es uno de los afectados, por lo pronto es afectado en ese aspecto, ¿verdad? En la extracción de agua que van a extraer, que quién sabe cuánta agua van a extraer, pero en fin, es uno de los que más se oponen a esta. Y de hecho, pues ya tomaron cartas en el asunto y fueron y cerraron fueron a parar el trabajo que estaba haciendo la minera ahí para echar a andar estos pozos playeros. Se pararon, incluso resulta ser que el trabajo que estaba haciendo la minera pues era ilegal, estaba trabajando fuera de la ley, porque cuando se pidió que fuera con agua a revisar cómo estaba el asunto, por eso es que no había permiso. Y entonces, bueno, pues se selló el asunto ahí. Entonces, la cuestión es esta, pues el agua, ahora, esto es hablando más o menos lo que es una minera de las que quiere. Actualmente hay dos mineras que nos están amenazando fuertemente, porque ellos ya tienen, ya cumplieron la etapa de exploración y de hecho ya están haciendo, por ejemplo, en el caso de la Pitaya, que está aquí entre San Antonio y Los Planes. Es una minera que va a estar ahí, más cerca de nosotros ahí. Ellos ya están incluso levantando, preparándose ya para la explotación. Y probablemente dentro de poco metan su MIA, su manifestación de impacto ambiental, para solicitar otra vez el MIA, quiere decir manifestación de impacto ambiental, es la MIA, que le exige por ley que deben presentar ante Semarnat, y Semarnat la revisa y en base a eso decide si va a haber impacto ambiental o no. La Pitaya también ya intentó entrar y no ha podido entrar. Los Cardones tiene tratando de entrar como 6 años. Primero quiso entrar como Paredones Amarillos, después cambió el nombre a Concordia y finalmente adoptó el nombre de Los Cardones, bajo propiedad canadiense. Después esta empresa canadiense, no sé si se enfadó o vio pocas posibilidades de echar a andar el proyecto, le vendió parte o todo, no sabemos, a Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, y él es el que está ahorita al frente pues de esta minera. Entonces, los extranjeros no han podido, a ver si el mexicano sí puede, y parece que es muy probable que sí pueda, porque pues él conoce todos los vericuetos, ¿no? Del poder y en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita de todas formas, bueno, por lo pronto Semarnat ya le dio la aprobación a su MIA, a su manifestación de impacto ambiental. Semarnat ya aprobó esa manifestación de impacto ambiental, aunque le puso condicionantes. Y se supone que la mina está en proceso de cumplir con los condicionantes que les puso. estamos ahorita en esa etapa. Pero una vez que cumpla con los condicionantes, pues la minera ya tiene el permiso y ya se echa a andar. Entonces, es importante mencionar pues que esta minera pues se encuentra exactamente encima de la zona de recarga más importante de acuíferos que tenemos en Baja California Sur y que pues surten a todo el sur del estado, a los municipios de La Paz y de Los Cabos. Entonces, ahora, quisiera mencionar que nosotros ya sabemos un poco lo que es la minería, porque tenemos una zona minera cercana, que es en el Triunfo y San Antonio, donde pues vemos lo que dejó la minería del pasado, una minería que podemos decir que es de juguete comparada con la minera que nos amenazan, las mineras que nos amenazan. Una minera que trabajaba pues a nivel del pasado, ¿no? Con carretilla, con tecnología mucho más limitada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa minera, digamos, con mucha menor capacidad que las actuales, pues ha dejado contaminada toda esa región, al grado de que la mayoría de los pozos de agua del Triunfo, San Antonio y parte de Los Planes están inhabilitados por exceso de arsénico. Y hasta ahora, y todo eso lo ha motivado toda la piedra, todos los terreros que sacaron esa minería y que están ahí a la intemperie. Ahora, ¿por qué esos terreros están generando arsénico? Bueno, resulta ser, bueno, yo quisiera mencionar que hay dos contaminantes importantes en relación a la minería de oro. Uno es el cianuro, que es el que se usa para lavar la piedra y extraer el oro. El cianuro se pega a las partículas de oro y las separa. Entonces se usa como un material selectivo para separar el oro. Entonces, el cianuro es, y el cianuro pues sabemos que es un veneno sumamente potente, o sea, una prisca de ese veneno es capaz de matar a cualquier persona, ¿no? Ese es un contaminante que se menciona en relación a la minería de oro, y otro es el arsénico. Aquí estamos hablando del arsénico en el caso del Triunfo y San Antonio, que está contaminado de arsénico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos contaminantes? Bueno, uno es que el cianuro es un contaminante que se trae de fuera, que la minera trae exprofeso para poder extraer el oro. Y el arsénico, ese es un subproducto que se encuentra en la piedra. O sea, en la piedra donde se extrae el oro, hay mucho arsénico. Hay un mineral que se llama arsenopirita, que es muy abundante. Y entonces es uno de los que contribuyen en forma importante al arsénico que se libera. Ahora, ¿por qué se libera este arsénico? Bueno, si tomamos en cuenta que una piedra que ya tiene mucho tiempo de haber sido formada, ya está lavada. En la superficie ya no tiene metales, ya no tiene nada. Pero en el interior sí tiene encapsuladas, metales pesados y metaloides, como en el caso del arsénico. Y el arsénico es muy importante, tiene mucho arsénico, pero está encapsulado. Cuando se parte la piedra, entonces estos metales y ese arsénico quedan expuestos al medio ambiente. Ahora, resulta ser que el arsenopirita y la pirita son de lo, se llaman piedras sulfuradas, tienen azufre. O sea, la arsenopirita tiene, las piritas son piedras minerales sulfurados. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, que con el agua el azufre se libera y forma ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico lo que hace es desprender los metales de la piedra. Entonces, cuando se abre la piedra, cuando la piedra está abierta y llueve o con la misma humedad, el rocío, qué sé yo, el oxígeno, todo eso, se comienza a generar ácido sulfúrico en la piedra. Y ese ácido sulfúrico arrastra los metales. Entonces ese es un problema que va a ocurrir con la piedra que está fracturada. Y es inevitable. Ahora, es un proceso lento. Es más rápido donde llueve más, ¿no? Porque el proceso es... Aquí llueve poco, ¿verdad? Aquí es un proceso lento, pero inexorable. Como lo vemos ahí en San Antonio y el Triunfo, ¿no? Ya hace mucho tiempo que terminó la explotación minera y tenemos ahí la contaminación de arsénico, ¿no? Como digo, vuelvo a repetir, una minera a baja escala que dejó esos daños. Ahora, esta minera no es a baja escala. Esta minera va a remover la misma piedra que removieron las mineras de esa zona durante cerca de 200 años. Va a remover la misma piedra en unas cuantas semanas. En 2-3 semanas va a remover la misma piedra. Ahora, decíamos que quiere sacar 10 kilogramos de oro. Y que hay un gramo de oro en promedio por cada tonelada de piedra. Quiero mencionar, como paréntesis, que parece ser que es rentable, incluso si tenemos menos de medio gramo de oro por tonelada de piedra. De todas formas es rentable. Claro, el daño es mucho mayor, pero el daño eso no les importa. Ellos buscan el oro, nada más. Entonces decía que tienen que remover 10.000 toneladas de piedra por día para sacar 10 kilogramos de oro de una veta que tiene un gramo de oro por tonelada de piedra. Pero resulta ser que para llegar a la veta hay que destruir mucha piedra. Se estima que del orden de 3 veces la piedra que tiene oro hay que también tronar para abrir campo. Esa piedra no sirve, no se va a trabajar. Esa piedra simplemente se truena. ¿Cómo se truena esa piedra? Pues usando de 10 a 20 toneladas de explosivos por día. 10 a 20 toneladas de explosivos cada día. Van a usar para tronar las 10.000 toneladas de piedra que tienen oro, un gramo de oro por tonelada, más 30.000 o 40.000 toneladas de piedra estéril, que se llama en el argot minero, piedra estéril, que no tiene oro. Entonces, ¿qué se hace? Esa piedra estéril, pues simplemente se amontona a un lado y forma las famosas tepetateras, o escombreras también las llaman, donde dejan toda la piedra que no tiene oro, pero que es piedra tronada, porque la tuvieron que tronar, y hacen sus montañas inmensas. Pues imaginemos, no sé, será cosa de echarle números, ¿verdad? Son 30.000 toneladas por día de piedra estéril que van a ir a formar parte de esos cerros de piedra tronada que se llaman las tepetateras. Durante 10 años o 15 años, depende. O más, porque si hay oro van a seguir. ¿Ya? Entonces esa es la situación. Ahora, ¿qué se hace con las 10.000 toneladas que sí tienen oro? Pues esa se muele finito. Se va a los molinos de piedra. Primero, se pasa por varias etapas de moliendo, ¿no? Hasta llegar a pulverizarla, ¿no? Y entonces esa piedra pues se lava con agua y cianuro, ¿verdad? Con 10 millones de litros por día, para sacar los 10 kilogramos de oro. Y desde luego lo que queda es un lodo, después de que sacan el oro, pues queda un lodo tóxico, sumamente tóxico. Aparte del cianuro, el agua misma provoca la liberación, la formación de ácido sulfúrico y la liberación de metales pesados. Entonces es una mezcla de metales pesados tremenda ahí en ese lodo, lodo tóxico, y además del cianuro. Y entonces eso se va a lo que se llama la presa de Jales. La presa de Jales es donde se ponen los desechos después de sacar el oro. Ese lodo tóxico se va a la presa de Jales. La presa de Jales de la minera que va a estar ahí en Los Cardones va a tener más de 150 hectáreas de extensión y varios metros, no sé cuántos metros de altura, que se va a llenar de ese lodo tóxico. Esos desechos mineros sumamente tóxicos ahí se van a quedar para siempre. Es una presa de Jales. Lo que van a hacer al final es cubrirla con una capa de tierra y poner plantitas ahí arriba. Esa van a ser la remediación que llaman ellos después de terminar la etapa de ¿cómo se llama? De explotación. Entonces, no. Sí, entonces nos van a dejar esa presa de Jales. Quiero mencionar que los accidentes que han ocurrido últimamente en Canadá, en ¿cómo se llama? En Sonora, en Sinaloa, en Durango, se han debido a derrames de la presa de Jales. En el caso de Canadá fue terrible porque ahí se rompió la cortina totalmente. Y todas esas miles de millones de toneladas de lodo tóxico, pues bajaron, se salieron y pues convirtieron los ríos en ríos de lodo tóxico, ¿verdad? Que afectó una buena parte del norte de Canadá. En el caso de la minera de acá de Sonora, fue un derrame menor, no fue un derrame total, fue un derrame menor. Sin embargo, provocó lo que provocó. Entonces, ese es un riesgo. El riesgo de la, ¿cómo se llama? De la presa de Jales que nos van a dejar ahí, por un lado. ¿Qué otra cosa nos van a dejar? Los cerros de piedra tronada. Que van a estar generando, se llama drenaje ácido en el argot de la minería. Drenaje ácido es esa acción pues del ambiente sobre la piedra para soltar ácido, y el ácido que arrastre pues los metales y al rato pues veamos ahí abajo en la base de esas tepetateras comenzamos a ver un polvo blanquito ahí que es arsénico, ¿verdad? Y que luego llueve y pues se desparrama por todos lados, ¿verdad? entonces ¿qué nos dejan? Nos dejan la presa de Jales. Son 10.000 toneladas por día, así que échenle de lodo tóxico que se va a quedar ahí acumulando. Y luego, abajo de esa presa de Jales ponen una, lo que llaman una geomembrana, que dice que va a proteger, que nunca se va a romper. Y esa va a quedar para siempre, o sea, 100.000 años, los que sean, ahí se va a quedar. Ahora, esa zona es sísmica también. Y los accidentes de las presas de Jales ocurren por diversas causas. Ocurren porque sobrecupo, o sea, se les va la mano y pues comienza a derramarse y se rompe la cortina y se vacía, ¿no? Porque es lo que pasó allá en Canadá. En Canadá fue por sobrecupo, o sea, le metieron de más, comenzó a derramarse y fue haciendo caminito y pues se abrió y se derramó todo, ¿no? Entonces, ese ocurrió en Canadá. Pero, ¿qué decía? Se me fue la... Se me fue la onda. Bueno, no, ¿a qué se debe, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas de los derrames de ese lodo tóxico, ¿no? De las presas de Jales. Hay que prender los nombrecitos, ¿no? Presas de Jales o de relaves también los llaman. Entonces, ¿qué puede pasar también? Pues, por ejemplo, lo que llaman eventos, ¿cómo se llama? Inusuales. O sea, un ciclón mucho más fuerte que el que estamos acostumbrados. Un terremoto. Un terremoto llega y rompe la cortina de la presa de Jales y se sale todo el asunto. Bueno, sus detonaciones no tanto, están lejos, porque las detonaciones las hacen donde está el tajo, o sea, el hoyo, el cráter que están haciendo. Y en otro lado está la presa de Jales. Entonces, pero no un terremoto que puede venir en cualquier momento, no sabemos cuándo, ¿verdad? Un terremoto que llegue y truene la cortina y bueno, se derrama toda esa porquería, ¿no? Quiero repetir, más de 150 hectáreas es el tamaño de esa presa en superficie. Entonces, es una presa como una presa de agua, pero llena de lodo tóxico. Lodo, es lodo. Pues esos son las cosas que nos va a heredar la minera. Bueno, por un lado el TAG, por lo menos nos deja un agujero ahí de un kilómetro o más de diámetro por 500 metros o más de profundidad, que seguramente va a cortar varios acuíferos, pues, y que eventualmente se va a convertir en un lago, pero va a ser un lago tóxico. ¿Por qué? Porque toda la piedra tronada que hay ahí, que suelta todo lo que hemos hablado, arsénico y todo eso, va a ser un lago tóxico. Nos va a dejar ese lago tóxico que eventualmente pues se va a ir se va a filtrar a los mantos acuíferos, aparte del arsénico que va a soltar la piedra esta tronada. Quiero mencionar que en la manifestación de impacto ambiental, la minera, el proyecto Zapal se llama, menciona que ellos hicieron estudios de drenaje ácido de la piedra y que encontraron que no producía drenaje ácido, por supuesto, ¿no? Y que no deberíamos preocuparnos por eso. Sin embargo, bueno, lo que vemos en el Trujo y San Antonio, pues es otra cosa. ¿Y qué tan diferente puede ser la sierra de ahí a la Sierra de la Laguna? O sea, no sabemos. Digo, en todo caso, por lo menos, no podemos confiar en los resultados que da la propia minera, ¿no? Deberíamos, por lo menos, hacer un estudio nosotros, por separado. O el gobierno mismo, si es que la Semarnat le interesa realmente hacer una cosa bien hecha, pues no confiar en lo que dice la minera, ¿no? Porque además, los estudios que ellos mencionan, pues son muy, que se mandó a un laboratorio y que no sé qué, pero la verdad es que no tenemos una información así clara, definida, qué metodología, qué protocolo, que todo eso no tenemos nada, eso está oscuro eso. Entonces, no podemos creerle a la minera, ¿no? Entonces, además de que eso es como algo consustancial a las minas de oro, la contaminación de las minas de oro es arsénico, siempre arsénico, en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados. Es el gran problema de las minas de oro. Entonces, nada más quisiera mencionar lo de la experiencia que ya tuvimos, ¿no? Minera, en baja escala, ya en... Bueno, esa experiencia yo creo que debería ser suficiente para habernos vacunado. Debería haber servido como vacuna en contra de las minas, que hasta que ya no entrara ninguna mina. Sin embargo, pues no. Resulta ser que nos quieren convencer de que no va, que no va a contaminar, que va a ser, ellos hablan de que va a ser hecho con los máximos cuidados, con la ¿cómo se llama?, tecnología más avanzada, con qué sé yo, no sé qué tanto, que no nos preocupemos, que nuestro tinaco de agua va a estar totalmente seguro, que no hay problema. Entonces, incluso esa experiencia, pues, que platicas tú y las consecuencias que tienes, experiencia de la primera, de los primeros proyectos mineros de, digamos, los extranjeros, pues, sobre el territorio, en el caso de sobre nuestro municipio, incluso, ¿no? Porque el caso de El Triunfo y, bueno, antes el mineral de Santa Ana y San Antonio, ¿no? Las consecuencias, pues, la están viviendo un buen sector de la población de esta parte sur del territorio, pues, en los planes es un ejemplo, pues, los niveles de arsénico en la sangre, pues, en las personas, porque seguramente tú tienes más información al respecto, pues, pero el arsénico es un elemento, digamos, bioacumulativo, ¿no? Es decir, no puede uno deshacerse del arsénico que está consumiendo vía pues en este caso el agua, pues, ¿no? Esa experiencia se está reutilizando efectivamente, no para detener los proyectos, es decir, no es un argumento para decir no, o sea, no podemos nosotros, digamos, como tú dices, pues, creerle a los estudios y los discursos que tienen en sus manifestaciones de impacto ambiental. No podemos, digamos, darle luz verde nada más escuchando esos discursos, tenemos que hacer otros. Y creo que, en cambio, están utilizando esas experiencias, esta nuestra experiencia, para dar luz verde a los proyectos, porque regularmente quienes están diputados, pues, o locales, políticos, la clase política, funcionarios, algunos funcionarios, una buena parte del sector empresarial, los mismos mineros, algunas personas de los poblados, digamos, cercanos al proyecto, en el caso de San Antonio, pues, con este señor de la Peña, que aluden a la vocación histórica de la minería, pues, o sea, aluden a esa experiencia para decir, es que así somos y así hemos venido siendo, pues, ¿por qué no dejar ser lo que nosotros y nuestros abuelos y nuestros antepasados y nuestros muertos han sido, ¿no? O sea, es un asunto bien extraño, pues, cómo es que es evidente lo que nos está sucediendo con una minería que dejó de existir hace 150 años y que, por cierto, tuvo una duración más o menos de un siglo o poco más, o menos de un siglo, ¿no? Es evidente, pues, el daño que puede ocasionar esta minera, solamente aludiendo a nuestro pasado, pues. Y en cambio, ¡pum!, le dan un giro, pues. Le dan un giro al discurso, ¿no? O sea, yo creo que utilizan el discurso histórico para justificar la presencia de las grandes corporaciones capitalistas a la extracción de oro en la zona de San Antonio del Triunfo. Porque lo que José Luis ha dicho ahorita, pues, está claro, pues. Una explotación minera de pozo profundo, digamos, distinta a la que ahora es a cielo abierto, para la extracción de oro, en el caso del pasado es de plata, ¿no? Pero fundamentalmente entonces, tú dices, es vocación minera porque hubo minería, y lo que estamos diciendo ahora es que el resultado de eso es la contaminación de los mantos acuíferos en San Antonio del Triunfo y parte de los planes, porque producto de esa minería. Ahora, ¿por qué es que se extrae esa? Porque a mí lo que me preocupa por todo lo que acabas de comentar tú es que todo me parece una especie de teatro, el asunto de que si van a dar o no la si van a dar la autorización para la explotación o no, si va a cumplir con las observaciones que le ha hecho la Semarnat, y yo creo que lo van a hacer cumplir, pues, porque tanto la Semarnat como la propia corporación Y tengo dudas de que solamente Salinas Pliego esté metido en esto, porque el modelo capitalista no funciona nada más porque el gobierno me está diciendo no voy a entrar. Tiene que haber mecanismos financieros de relación entre Salinas Pliego y la corporación canadiense, porque ¿a quién le dieron la concesión? Porque también lo que más, el modelo mexicano, es que tú estás dando la concesión antes de que hagas la manifestación de impacto ambiental. Cuando, si te fijas, la Secretaría de Economía previamente hace concesiones mineras, que no tiene nada que ver más que empezar con la exploración y empieza todo un proceso. Y la manifestación de impacto ambiental es a posteriori. Una vez que descubres, comillas, que de hecho ya los estudios los hacen incluso hasta antes de que hagan la... satelitalmente pueden localizar mantos metálicos y no metálicos en el subsuelo. Y por lo tanto, ese mecanismo lo utilizan ellos, porque es el modelo. Pues. Ahora, ahorita dijiste, es que es rentable, por lo que tú mencionaste ya muy claro, es totalmente rentable con ese modelo de explotación intensivo que van a hacer con el oro. Originalmente la manifestación es rentable la compañía con un valor monetario de $700 la onza. Y el precio del oro, aunque tiene altas y bajas, se ha multiplicado. Por lo tanto, la rentabilidad con base en la manifestación de impacto ambiental que presentan en el estudio, pues se multiplica por varias veces tan solo el ingreso que pueden tener. Y como el propósito de extraer el oro, pues es extraer una mercancía muy especial, porque a diferencia de otro metal que puede servir para el asunto industrial, el oro es un elemento clave desde el punto de vista de la reserva monetaria. Y por lo tanto, las grandes compañías, en este caso las canadienses, que están tomando la delantera, y los chinos en América Latina y en otras partes del mundo, están tratando de... porque es una base monetaria muy fundamental para el capital. O sea que el capitalismo no solamente se mueve y no le interesa la destrucción de la naturaleza ni la afectación al ser humano y si el agua se contamina o no se contamina. El propósito, la lógica del capital no es cómo van a mitigar un lugar que van a explotar, sino el problema para ellos es si lo que van a extraer va a tener un beneficio fundamental para la corporación capitalista, asociada o no asociada al capital mexicano. Por eso tengo muchas dudas yo de que esté solito Salinas Pliego ahí, porque ese es un elemento, es una especulación, pero esa especulación a mí, por la forma como funciona el sistema, no queda más que establecer que hay una relación ahí financiera. Si tú recuerdas en el caso del cobre en Santa Rosalía, ¿qué sucedió? Hoy también la mayor parte del capital que se invirtió era canadiense y de pronto las financieras coreanas se introducen y toman el control, comillas, de la empresa, pero es un acuerdo financiero entre las corporaciones capitalistas por razones que sean, especulo también, pero ahí se está dando el modelo de no fue entre un capital mexicano y un capital extranjero esa transacción, o sea, entre, ¿cómo se llama la corporación canadiense que estaba en los cardones? O Vistagol, o cualquiera de ellas que haya sido. Sí. Lo hacen con el grupo financiero de Salinas Pliego. Allá lo hicieron con el Estado coreano y entonces tomaron en sus manos el control, digamos, de las acciones. Pero eso es otro asunto de funcionamiento del sistema, pues. Y esa es la parte de la afectación que tiene hacia la naturaleza, hacia la vida humana. O sea, es una, lo que tú dijiste, pues, es tan evidente ahora que lo dijiste, que uno que no tiene esa experiencia de conocer en realidad qué es lo que significa la actividad minera, es declararle la muerte a los paseños, pues, a los todosanteños y a los de San Antonio. Es una declaración, haz de cuenta que te condenan a la silla eléctrica, pues, y la silla eléctrica significa muerte, ¿no? Es pegarte un balazo, pues. ese es el... Y muchos, pues, que están escuchándonos ahorita pueden decir, pues eso es una locura que estés pensando que es la condena de muerte de un ser humano en la paz, pero no es así, pues. Porque esa acumulación que se va dando en el ejemplo más claro es el que diste de la contaminación de los mantos acuíferos con una tecnología muy avanzada para la época, porque en el siglo XIX Si tú recuerdas, la tecnología que utilizan fue un proceso de cambio en la tecnología. Del pico y la pala, y empezó la electricidad y empezó la motorización, etcétera. Pero siguió siendo una actividad minera totalmente insignificante para lo que significan las mineras ahora. Por eso tienes mucha razón en decir, es que la minería debe ser cancelada. No, pero ¿cómo nos va a quitar el empleo? No, es que ese es un elemento fundamental en la conciencia de los subcalifornianos, porque si no somos conscientes, primero, y a los todosanteños, Todos Santos es uno de los lugares que no está en la sierra, pero que es un lugar donde el agua, comillas, ¿no?, abunda, digamos, que no se parece a La Paz. Si tú le extraes de los pozos playeros, le llamas, ¿no?, los que están cerca de la playa, y que obviamente que ahí en la profundidad los mantos acuíferos se mueven como si fuera un río, pues, que nosotros no vemos. ¿Qué, eso va a suceder ahí? Entonces es un golpe. El agua es la vida, pues, así como se dice, pues. Si hay una contaminación o hay una reducción del volumen de agua necesaria para la población, pues la gente va a morir. Es literal. Y en ese sentido, pienso yo que sí es un riesgo lo que se está haciendo. No quiere decir, en mi punto de vista, que como no es así, entonces tiene que ser el turismo. El problema es que el turismo tiene también sus bemoles, porque hay diferentes formas. Por ejemplo, el turismo depredador, como los cabos, es que todo el ambiente natural y el espacio y el paisaje y las condiciones de la biodiversidad en los cabos se modificó radicalmente. Y ese es un turismo. ¿Por qué? Porque opera con la misma lógica capitalista, pues. Y la lógica capitalista es la ganancia. Entonces no es nada más decir el turismo a secas, pues, sino que hay que ver que hay un efecto también muy fuerte en la... Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, ver sanluquizarse Todos Santos. Que tú llegues ahorita por las cuatro carriles y ya empieces a ver grandes hoteles ocupando toda la costa, de varios pisos, y que no puedas entrar a ningún lado de Todos Santos. Por ejemplo, a mí no me gustaría. Porque esa lógica es una lógica de depredación, aunque no está en la Sierra de la Laguna, aunque no han explotado millones y millones de toneladas de piedra, aunque no hayan usado cianuro y aunque no hayan desprendido arsénico. Trae un efecto negativo también, aunque pudiera dar empleo, ser más permanente, pero es un problema también de la lógica capitalista. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Y todos te dirían, ¿qué quieres? Bueno, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque esa lógica es la que tenemos enfrente. Y no hablo, esa es la lógica que yo que interpretamos como un despojo, pues. Si el futuro de los paseños va a ser la muerte, y la muerte no, porque va a ser cuando pienso que voy a vivir unos 30 años, no creo que no pase, pero dentro de 40, 50 años va a pasar lo que pasó con lo que, no, si a fines del siglo XIX y principios del XX hubo la sobreexplotación hasta el nivel que hubo con esa tecnología, y hoy hay mantos acuíferos contaminados, imagínate lo que tú acabas de contarnos ahora. Técnicamente la contaminación va a ser superior varias veces más. No hay otra lógica. Cualquier científico, yo supongo, ¿no?, incluso propios científicos universitarios, tecnológicos, o sea, que existen, no lo van a decir porque están protegiendo que eso suceda, desgraciadamente, pero está con lo que dijiste, para mí es un elemento clave. Entonces yo siento que eso sí hay que poner en alerta a la sociedad, aunque te digan alarmista, pues. Y desafortunadamente, como tú dijiste claramente así, los medios cerraron después de la declaración de la compañía, en el que dijo voy a esperarme, si se quedaron los medios, empezaron a atacar más todavía, y cuando dejaron de atacar, el silencio también es una parte de estrategia, pues. No decir nada es clave, porque entonces si empiezan a decir algo, los opositores a eso también van a decir, y obligas a que exista una, y el medio, por eso nosotros en Radio Zapatista, yo siento que es un medio alternativo incipiente, lo que tú quieras, pero tiene un elemento clave en este asunto. Si esto se repite muchas veces, por más que no quieran, la propia tecnología del capitalismo, como es la internet, que también es un control del capital sobre los medios de comunicación, es una herramienta que tú estás utilizando para que se conozcan las cosas. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que escuchen, eso se va a ir reproduciendo. Es muy importante este asunto, pues, el asunto de los medios. Porque el silencio a veces es muy, es una estrategia para decir cosas y mensajes, también es para negativamente, ¿no?, favorecer la explotación, en este caso de la minería, ¿no?, a cielo abierto. Y esa lógica funciona. Y no hemos dicho nada de lo que significa cuando una compañía se establece. La lógica es no solamente el empleo, sino que son salarios deprimentes los que tienen la mayor parte de los trabajadores mineros de las grandes corporaciones capitalistas que van a llevar un beneficio muy alto. Ahorita en Santa Rosalía, estuve yo hace 2 días en Santa Rosalía, platicando con la gente que está trabajando ya, donde ya se está procesando los primeros elementos de cobre, los salarios son totalmente jodidos para los trabajadores que están ahí. El control sobre los trabajadores, y ya conocemos a las compañías coreanas, no se diga a las canadienses, porque hay una sobreexplotación del trabajo. Entonces la explotación y el despojo son las dos de las patas que el capitalismo tiene para poder tener un beneficio mayor, ¿no?, del que en condiciones normales pudiera tener, pero todavía la sed de ganancia es muy alta. Y entonces la explotación del trabajo también se da en las minas muy, y los riesgos de accidentes son muy altos en el sector minero, querámoslo o no, pues, son altísimos, ¿no? Incluso en aquellos como Roca Fosfórica, el reciente, lo tomaron como, ah, no, es que pasó un accidente, nomás se murió uno y hubo como 50 afectados, pero no es cualquier cosa. Haya sido como haya sido, en Roca Fosfórica hubo un accidente que nos tiene que alertar de lo que significa la actividad minera, ¿no? No sé el método que hay ahí, pero el asunto es que pasó algo. Y eso que pasó ahí, pues, en otro sentido, cuando ya están operando las presas de Jales y todo lo que sucede, pues pueden suceder más cosas. Entonces, esos dos elementos creo yo que son los que hay que considerar para lo que va a suceder, ¿no? A ver, bueno, ¿qué les parece si nos damos tiempo para reflexionar un poco lo que dijimos? Entonces vamos a escuchar dos cancioncitas de Silvio Rodríguez, las dos, bueno, una del texto, del disco del final de este viaje, que se llama La Era Está Pariendo un Corazón, y la otra de Días y Flores, que es la rola de Días y Flores. Y bueno, regresamos con el mimeógrafo. Estamos en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, hablando sobre el problema de los proyectos mineros, el problema de la minería histórica, el problema de la minería, de la mega minería tóxica, particularmente de proyecto Los Cardones. Está el compañero José Luis del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, y el compañero Gilberto y su compañero Benito del Frente Zapatista. Nos escuchamos en un momento y vamos con Silvio Rodríguez. Templo, rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol,

Bien, pues vamos a regresar al mimeógrafo. Estamos en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón un programa dedicado particularmente pues a una de las problemáticas más, digamos, o una de lo que debe ser una de las principales problemáticas, ¿no?, en Baja California Sur o en México o en Latinoamérica o en el mundo, que es la problemática de la minería, de la mega minería tóxica. En este caso, en el caso del territorio sudcaliforniano, incluso de la parte sur del territorio sudcaliforniano, pues está, digamos, como el proyecto minero de Los Cardones, que, como ya lo comentó de manera muy clara el compañero José Luis, del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, pues se tiene pensado desarrollarse en las inmediaciones de la Sierra La Laguna, en una área natural protegida, no en la zona núcleo, sino en lo que le llaman la zona de amortiguamiento, ¿no? Pero que es parte de la revista, ¿no?, de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Un proyecto que, pues, como comento, pues, bien lo dijo José Luis, tiene, pues, varias, es de llamar la atención por varias cosas. Una de ellas, que es la fundamental, es el uso irracional del agua, por un lado, y además, digamos, la posible contaminación, pues, de los mantos acuíferos que suministran, por cierto, de agua a los centros poblacionales más importantes de este territorio. Estamos hablando de Todos Santos, La Paz, el mismo San Antonio, El Triunfo, una parte, Los Cabos también, ¿no? Y bueno, toda la parte, digamos, sur, que viene siendo San Bartolo, Buenavista, Los Barriles y muchas otras pequeños centros de población que nosotros conocemos acá como ranchos, pues el rancho sudcaliforniano, que por cierto también está en peligro de desaparecer, ¿no? Y ahí, para muchos, ahí se encuentran precisamente en estos nichos socioecológicos, pues los corazones identitarios de los subcalifornianos, pues, ¿no? Es una de las cosas. No solamente estamos hablando de la destrucción del medio, de la naturaleza, ¿no? La contaminación del agua, la contaminación de los mantos acuíferos, de las especies, ¿no? Endémicas que se encuentran precisamente en Sierra La Laguna, especies que no se encuentran de flora y fauna, que no se encuentran en otros lugares, porque la biodiversidad o las condiciones, digamos, bióticas y no bióticas en ese escenario, pues son sumamente ricas. No solamente estamos hablando de la destrucción de esto, sino también estamos hablando de digamos, de formas culturales, ¿no? De formas culturales como serían las formas de vida emanadas desde el rancho subcaliforniano. Existen, aunque el gobierno y aunque los capitales no quieran reconocerlo, existen personas viviendo en ese lugar que no van a poder seguir viviendo con sus formas de vida, no van a poder, digamos, poder mantenerse en esos escenarios si es que la minera de Los Cardones, en este momento, por lo menos públicamente sabemos que está financiada por capital también nacional, en el caso de Invectur, ¿no? Creo que se llama la empresa de Raúl Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca, ¿no? Bueno, este es, digamos, el contexto, pues, ¿no? Este es uno de los el contexto de la charla, y este es uno de los problemas, el problema del agua, el problema de la destrucción de las formas de vida, de todas formas de vida sociales y no sociales, y hay algunos otros problemas que tienen que ver pues con los elementos que se van a utilizar para poder, digamos, como extraer o separar el oro de la roca. Pues uno de ellos es el cianuro, y otro elemento que es sumamente tóxico, por cierto, a contacto con el agua este elemento se vaporiza y pues tiene, digamos, como alcances, puede tener alcances fatales, pues. Y otro elemento que es interno, digámoslo así, al planeta Tierra, que es el arsénico, no es un elemento que se encuentra en la misma naturaleza y que con las grandes explosiones para poder, digamos, extraer el oro, para poder quebrar la sierra, extraer piedra, pues se va a liberar, ¿no? Y ese es precisamente el elemento que uno de los metales que puede tener también consecuencias muy agresivas para la salud, ¿no? Estamos viviendo nosotros, como ya lo comentó también José Luis, estamos viviendo en estos momentos pues consecuencias de la minería tradicional, de la minería de hace del siglo XVIII y el siglo XIX, particularmente en Los Planes o en San Antonio del Triunfo, en donde el agua está contaminada precisamente, pozos de agua están contaminados precisamente con este elemento que es el arsénico y está ocasionando problemas severos en la salud de la población. Bueno, ese es el contexto. Hay otros elementos que se pueden compartir con las personas que están escuchando en este momento la transmisión en vivo, o bien con las personas que van a estar escuchándolo con las retransmisiones ya con el programa grabado. Voy a pasar el micrófono a José Luis para que nos comente pues algunas otras cosas sobre esto que estamos platicando. Bueno, a mí me gustaría hablar de otro aspecto que me parece fundamental. Se habla de que la minería viene a provocar un desarrollo importante desde el punto de vista económico en nuestro estado, generando empleo. Ya dijimos que el empleo que va a generar es ridículo si tomamos en cuenta la inversión y los insumos que va a utilizar, ¿no? O sea, una industria, una empresa industrial que utilice el agua y la electricidad y el combustible de una ciudad de 50,000 habitantes, una industria cualquiera que utilice todos esos recursos, ¿cuántos empleos debiera generar? Deberían ser miles, o decenas de miles, ¿no? Sin embargo, la minera, gracias a sus poderosas maquinotas y a procesos automatizados, modernos, qué sé yo, pues no requiere tanto empleo como antes, vuelvo a mencionar. Entonces, la verdad es que genera muy poco empleo y además hablan de que la minería es sustentable, pero lo que sí no se va a sustentar va a ser el empleo a los 10 años se acaba, a los 10 se acaba el periodo de extracción y se acaba. Ahora, ¿qué otro tipo de beneficio nos puede traer la minería? Quiero mencionar que la electricidad y el combustible, pues la minería va a aprovechar el subsidio que el Estado pues da a las empresas industriales, ¿verdad? Así que además pues vamos a tener que pagarle en subsidio, el Estado tenemos que pagarle una cantidad enorme, ¿no? Una cantidad enorme que tenemos que suministrarle para que extraiga el oro. Ellos no pagan regalías. Entonces, ¿dónde está la ganancia? El daño ya lo vimos, el daño es terrible. ¿Y la ganancia? ¿Dónde está? ¿Dónde se queda? Incluso se trató de meter un cambio en la ley minera para que pagaran impuestos, un impuesto adicional que se quedaría en los municipios. Y resulta, bueno, las mineras pues se ampararon contra este impuesto, ¿no? O sea, la verdad es que ellos vienen por todo. Vienen a llevarse absolutamente todo. Ahora, ¿por qué el gobierno lo permite? ¿Y por qué el gobierno le da prioridad? Pues eso se queda en el aire. Digamos, como diría Bob Dylan, la respuesta está en el aire, ¿no? Pero yo creo que todos nos la imaginamos. Tenemos uno de los países más corruptos. Entonces, por ahí anda la cosa. Sí, entonces ¿por qué el gobierno? ¿Por qué? Bueno, quien da las concesiones es la Secretaría de Economía. O sea, el gobierno estatal no tiene nada que ver en las concesiones. Las concesiones vienen directamente del centro. Allá se decide. La minera pide y el centro lo concede, basado en que, por ley, el subsuelo es propiedad de la nación. O sea, el Estado tiene ¿cómo se llama? Facultad para manejar, para manipular lo que está arriba, lo que está abajo. Eso no al Estado, al gobierno local no le corresponde. Le corresponde a la nación. ¿Quién es la nación? El gobierno federal. Y si el gobierno federal tiene cuates, bueno, pues, ¿para qué va a ser la nación los recursos? Algo que va a tener tanta relevancia, que va a provocar tanto daño en nuestro Estado, y no tenemos, no podemos ni meter las manos, porque todo se decide allá, en el centro. Entonces, es una de las leyes más... la ley minera es una de las leyes más vergonzosas que existen en el mundo, la de nuestro país. Según la ley minera, la minería tiene prioridad sobre cualquier otra actividad. Por ejemplo, es una de tantas perlas de la ley minera, que parece ser que fue elaborada en tiempo de Salinas por la Cámara Minera, casualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se repartieron con la cuchara grande. Pero el problema de eso pasó hace mucho tiempo. Pero ¿por qué los diputados, por qué nuestros senadores, por qué no han cambiado esas leyes? Bueno, pues también la respuesta queda en el aire, ¿no? En fin, la cuestión, yo hasta ahorita no entiendo, aún suponiendo que aceptáramos el daño, porque a final de cuentas cualquier actividad industrial pues va a contaminar. No podemos evitarlo, ¿no? El mismo hombre contamina, ¿no? Por el hecho de vivir, ¿no? O sea, es inevitable. Pero una contaminación de este tamaño para una ganancia tan ridícula y para tan pocos empleos y para, en fin, para todos los daños que va a ocasionar, es una inversión, es una opción inteligente. Ahora, eso es en general. Nuestro país, el 30% del país está concesionado a las mineras. La Secretaría de ¿cómo se llama? De Economía, pues reparte concesiones mineras como si repartiera panes, o no sé cuáles son los criterios que se usan, pero a cuanta gente pide concesión, pues se la otorga. Entonces, es una amenaza no solo para Baja California, para todo el país. Ahora, pero en el caso de Baja California es mucho más grave, porque Baja California Sur es el estado más árido de la República. Entonces, un problema fundamental para nosotros es el agua. Ahorita, la mayor parte de los mantos acuíferos están sobreexplotados. Estamos batallando para poder tener el agua suficiente para los habitantes que somos actualmente. Y desde luego sigue creciendo la población. Y ahora quieren echar a andar una de las industrias que más agua utiliza y que más contamina y que menos empleo genera y que que no deja visiblemente ganancias. Se habla de que la minera va a invertir un capital enorme y efectivamente lo va a invertir, pero lo va a invertir en maquinaria que no fabricamos, lo va a invertir en insumos que no producimos, por lo menos en el Estado. No somos un Estado minero, no tenemos infraestructura para suministrar nada, absolutamente nada a la minera, todo va a venir de fuera. Bueno, vamos a venderles agua, probablemente, ¿no? Agua sin arsénico, esperamos. ¿Qué más les podemos vender? A lo mejor papas fritas, pero es ridículo. O sea, sabemos que la aportación a la economía de nuestro Estado es totalmente marginal. Y además no tiene relación con otras empresas. O sea, la vinculación que la minera pueda tener con otros ámbitos productivos aquí es mínima. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Es la pregunta. Las pérdidas ya las vimos. Es la destrucción del Estado. Porque el problema es que no es una sola minera. Ahorita están amenazando dos. Pero tenemos oro suficiente para decenas o cientos de mineras del mismo tamaño. Entonces, si entra una minera, van a entrar todas y van a acabar con la sierra, van a acabar con nuestra agua, van a acabar con el Estado. Y ahora, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿quiénes debieran estar al frente de esta lucha? Pues los más afectados. ¿Quiénes son los más afectados? En el bolsillo, por lo menos, pues toda la industria turística. Sin embargo, pues están callados también, yo no lo entiendo. Incluso las propiedades seguramente van a bajar de precio. O sea, si las mineras entran, el valor de nuestras... ¿Quién va a querer venir aquí a Baja California? Pues el turismo se va a venir para abajo, la agricultura orgánica va a desaparecer. Simplemente, ahora me enteré, no sé si la verdad es que no sé si será chisme, pero lo platico. Me enteré que ahora que estuvieron construyendo la carretera de cuatro carriles, se les quitó la acreditación, la certificación a los productores orgánicos. Por el polvo que se levantaba ahí en la construcción de la carretera. Ahora no sé qué nos podemos imaginar de las mineras trabajando, tronando piedra todos los días, usando 10, 20 toneladas de explosivos por día, generando un polvo tremendo y generando todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia? Ahora, una otra cosa, nos quieren, hay una palabra que se está usando mucho actualmente, que está de moda, que es sustentable. Incluso se acaba de formar un frente con esa finalidad, por ahí anda. Y resulta ser que parece ser que quieren convencernos de que la minería es una industria, es una sustentable. Pues se los dejo a su consideración. Que tanta sustentabilidad le ven a una industria de este tipo. Ahora, quisiera mencionar que yo veo la situación de nuestro Estado, la veo parecida a un país centroamericano, Costa Rica. ¿En qué sentido? Bueno, Costa Rica sufrió las consecuencias de la minería tóxica, de este tipo de minería. La sufrió y decidieron parar. Todo eso porque vieron que la minería y el turismo pues no se llevaban. Y ellos tenían una industria turística importante, entonces decidieron apostarle. Y yo creo que nosotros estamos en el mismo dilema, o nos vamos por el turismo o nos vamos por la minería, porque no pueden ser las dos cosas juntas. Y entonces ellos decidieron apostarle al turismo y a otras muchas actividades, porque en realidad Costa Rica es un país que tiene mucho, se ha desarrollado por todos lados, ¿no? Pero en la actividad turística y sobre todo echaron a andar el turismo ecológico. Y entonces para ellos un valor muy importante es el cuidado de su entorno ecológico. Eso es un valor importante que los turistas europeos, japoneses aprecian mucho. Que los costarricenses, que los ticos, como les llaman, cuiden su entorno ecológico. Entonces lo hace un lugar agradable para visitarlo y para conocer, en fin, todo el turismo ecológico que ellos tienen. Nosotros tenemos también esa opción. La sierra, podemos, la verdad es que no la estamos explotando por ese lado, pero hay opciones de desarrollo de turismo ecológico. Tenemos una carrera que está en la universidad, que es la de turismo alternativo, ¿verdad? Que donde podrían salir los futuros empresarios para hacer para con apoyo del gobierno, pues, o algo que hubiera, ¿no? Para que esto se diera con los ejidatarios, en fin, que esto diera trabajo a la gente, y seguramente es una opción que los ticos lo están probando y le está dando muy buenos resultados. Tienen convenios con Europa, con Japón, en fin, en este rubro. Y entonces, y ellos también tienen una situación parecida porque también tienen dos costas, nomás que ellos tienen una costa en el Atlántico y otra costa en el Pacífico, ¿no? Nosotros tenemos una costa en el Golfo de California y otra costa en el Pacífico, ¿no? Pero también es una tenemos una situación parecida. Yo le encuentro cierto parecido y basado en ese parecido, pues a mí me gustaría, soñaría con que también aquí fuera Baja California Sur, basado en que somos el estado más árido de la República y que no se justifica de ninguna manera la minería, pues que lo declaramos libre de minería, así como Costa Rica, ¿no? A mí me gustaría muchísimo, creo que sería el camino más adecuado y que le apostáramos todo al turismo. Tenemos mucho en la montaña, tenemos algo, el desierto incluso se puede aprovechar, el mar, los mares, el turismo de vela, ya existe algo, ya existe en la ventana, hay un turismo importante de ¿cómo se llama? De extranjeros que vienen a practicar windsurf y deportes acuáticos ahí muy... Se llena la bahía de la ventana ahí, se nubla de gente en invierno, pues ahí con los vientos que corren ahí. Es un valor importante. Entonces todo eso se podría aprovechar. También lo del surf en el Pacífico, lo del buceo, la vela, ¿no? La vela no se ha desarrollado aquí, es muy importante la vela. Incluso hay vela en el desierto, hay veleros de ruedas que podían, tenemos planicies en el norte ahí que podían adaptarse para poner este turismo de vela en el desierto, vela en el mar, en fin. Tenemos muchas opciones. La minería no es la mejor opción, creo que es la peor opción. Ahora, ya para terminar, me gustaría hablar de otra amenaza. Ahí estamos hablando de mineras en tierra, pero también nos amenaza una minera en el mar. Resulta ser que también tenemos otra riqueza, y las riquezas generalmente son fuente de desgracias. No es conveniente ser ricos. Tenemos petróleo y el que nos ha ido como en feria. Y tenemos fosfatos, tenemos muchos fosfatos en el lecho marino, ahí enfrente de San Juanico, ahí enfrente de las barrancas, y ahí pues se pretende, ahorita está en proceso de ¿cómo se llama? de ante Semarnat, ¿verdad? De decisión si la minera va o no va, una minera submarina que va a extraer fosfatos del lecho marino. Ahora, resulta ser que este tipo de mineras está... Hasta ahorita no se ha hecho en ningún lado del mundo. O sea, no se tiene experiencia al respecto. Se intentó por primera vez en Namibia, en África, está al norte de Sudáfrica, por el lado del Atlántico. En Namibia, ahí se intentó hacer una explotación de fosfatos en el lecho marino. Finalmente, el gobierno de Namibia decidió parar el proyecto. Ahorita el proyecto está parado allá. Después intentaron un proyecto parecido en Nueva Zelanda. Bueno, resulta ser que Nueva Zelanda acaba de cancelar definitivamente el proyecto, porque lo ve como una amenaza muy grave para las pesquerías, para miles, cientos de cosas, ¿no? Todo lo que hay ahí. Y ahorita el que está pendiente a nivel mundial es el de nosotros, el de aquí de San Juanico. Ahora, en la explicación que dan los neozelandeses, los técnicos neozelandeses del gobierno ahí, mencionan a Baja California Sur y hablan de que ellos rechazaron el proyecto allá, a pesar de que como es un proyecto, como es algo nuevo, pusieron muchos candados, mucho monitoreo para en cuanto la cosa comenzara a fallar, comenzara a haber problemas de afectaciones importantes o algo, parar inmediatamente el proyecto. O sea, pusieron una serie de medidas previsoras, pues, o sea, no en forma de que te doy el permiso y órale, ya no, te vas y explotas y a ver qué pasa, ¿no? No, sino iba a haber un monitoreo, un seguimiento, en fin, qué sé yo. Así estaba planteado el proyecto de Nueva Zelanda. A pesar de eso, no fue rechazado. En nuestro caso, no existe ese monitoreo. Aquí se les da el proyecto y sobres. 50 años de explotación, ¿verdad? Y cuando ya los daños estén hechos, en lo que legalmente se puede parar o no se puede parar, quién sabe qué, pues va, quién sabe qué pasa. Entonces, aquí la cosa está hecha mucho más con las patas, mucho menos previsión, a pesar de que es algo que no se ha hecho en ningún lado. Claro, los del proyecto, Don Diego, así se llama el proyecto, nos quieren convencer, pues, de que su proyecto es totalmente, ¿cómo se llama?, que no va a afectar en lo absoluto, que va a producir. Además creo que va a usar 80 agentes, ¿no? Sí, una tecnología, 80 agentes le va a dar trabajo, que no van a ser locales, seguramente va a traer mucha gente de fuera, porque quiero mencionarles que una política de las mineras es tratar de no contratar gente local, porque la gente local pues ve el daño que le están produciendo a su tierra y pues de alguna forma algunos se rebelan y hay problema, ¿no? Cuando es gente de fuera, bueno, pues les importa menos, ¿no? Entonces, sí, entonces, o no, pues platican con sus esposas, qué sé yo, y dicen, no, pues esta cosa está fea, en fin. Entonces, generalmente las mineras tienen como política usar mano de obra extranjera. Claro que cuando tratan de convencerte, pues dicen que van a usar pura mano de obra local, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que este tipo de proyectos, lo único que podían traernos son nubarrones terribles para Baja California Sur, y pues la verdad es que necesitamos, si se aprueba. Ahora, desgraciadamente, el gobierno federal parece ser que ya decidieron, por todo lo que ha pasado, parece ser que ya decidieron que los proyectos se van a hacer. Entonces, porque dos signos. Nuestro representante, el secretario de Semarnat, que se supone que es el que debiera, antes que nada, defender nuestros recursos naturales, pues ya había mencionado en una conferencia con los diputados, así como para tranquilizarnos, entre comillas, que la minería no iba a ser explotación, que no iba a ser a cielo abierto. Así lo dijo ante los diputados. Hay dos explicaciones. O es ignorancia, o es tratar de calmarnos, o es para engañar. De las dos formas creo que sale perdiendo el señor. Y la otra es que ahora que se hizo tanta laraca porque la minera los Cardones decidió suspender. Pues se tomó la molestia el señor Guerra Bud de venir a tranquilizarnos y organizó una conferencia de prensa ahí en el gobierno del estado, donde vino a dar la buena nueva que la minera había decidido suspender, no cancelar, hay que estar claro, suspender, pero vino a dar la buena nueva, ¿no?, de que se tomó la molestia de venir para acá. Y resulta ser que la minera decidió suspender, pero en forma, pero no en forma formal, o sea, no metió ninguna solicitud, no existe ningún documento que avale que la minera solicitó esa suspensión ante Semarnat. Y entonces, ¿por qué este señor viene a informarnos de algo que formalmente la minera no solicitó? Entonces se está comportando como un empleado de la minera, claramente. Entonces, ¿por qué? Seguramente porque tiene órdenes de que la mina se abra. Entonces, esta es una amenaza que debemos tomar muy en serio por todo lo que hemos mencionado. Y esperemos que esta charla pues sirva para que nos demos cuenta pues de estas amenazas a nuestra tierra. De manera concluyente, pues, como dice José Luis, yo creo que sin ser alarmistas, yo creo que estamos en peligro de muerte. O sea, es una exageración aparente, pero por todo lo que se ha dicho, el asunto no es menor, ¿no? Y yo quisiera nada más reiterar estos rasgos de Baja California Sur respecto a lo que ha sucedido. La magnitud de las concesiones en Baja California Sur son muy altas, muy semejante al el número de concesiones en todas las regiones mineras de Baja California Sur y los distritos mineros. Es muy alta de diferentes productos minerales. Uno. Dos, una gran cantidad del territorio subcaliforniano es área natural protegida, incluyendo la zona marina, el Golfo de California y, bueno, toda la zona de Ojo de Liebre, de la Laguna de San Ignacio, de Bahía Magdalena. Aunque no esté decretada muchas cosas, es un elemento clave de protección. Entonces, es una contradicción que haya enormes concesiones por parte del gobierno federal. Por eso decía yo, ellos ya anticiparon que así va a ser el modelo capitalista en México y en particular en Baja California Sur. Pues, ya dieron las concesiones. Por lo tanto, lo de las mías y lo de las consultas públicas y todo eso es para mí una caricatura, porque ellos ya decidieron. Tú lo has comentado ahora. Con todo lo que está pasando y las formas como lo están haciendo, los inventos que están haciendo con esto del secretario de la Semarnat, a proteger a un proyecto, más que anunciar que qué bueno que no va a estar la minería, en realidad es una caricatura, ¿no? Porque ya está con, yo también coincido ahí que es una... Y está muy claro que desde el punto de vista de la lógica capitalista, buena parte del beneficio no va a estar aquí. Hay dos mercancías que juegan en este asunto. Uno es el conjunto de mercancías que tiene que ver con la tecnología que los capitalistas tienen que adquirir, transformar ese capital dinero en un capital productivo de alta tecnología, porque esa es la minería ahora. Y eso... La ganancia de esos capitalistas que producen esas tecnologías no están en el país. Entonces, le vas a dar a ganar una buena cantidad de beneficios. Y la segunda es la mercancía que vas a producir. Buena parte de la mercancía que se va a producir, llámese como se llame, es para el mercado mundial. Y por lo tanto, la ganancia tampoco se va a quedar. Y como tú bien dijiste, la alta tecnología en la minería, pues produce una proporción mínima de fuerza laboral, porque toda está siendo sustituida por la tecnología. ¿Quién gana aquí? deja la corrupción de lado, que son unos cuantos miles de millones de pesos, deja la el no pago de impuestos por el daño ambiental, que son otros miles de millones de pesos, pero el beneficio millonario es para las compañías, no ni para la nación, ni es para los pueblos, sumando y agregando a todo esto que acabas de mencionar respecto a la naturaleza. Y entonces, y no hay que, y eso de esa exploración en la superficie marina, en el mar, pues es novedad y al mismo tiempo es inconcebible que no pueda considerarse que va a ser sustentable. Por más alta tecnología que tuviera esa actividad minera en el fondo del mar, pues obviamente que hay una modificación fundamental en la biodiversidad marina, no solamente de la parte profunda del mar, sino también del conjunto de la masa de agua y del sistema acuático, pues. Por lo tanto, no, es inconcebible pues que esté realizándose eso. Y no se diga pues en las áreas naturales protegidas y más las características de la biodiversidad que hace discusión. Entonces, en ese sentido, pienso que sí hay que alarmar a la población. Yo estoy convencido de que hay que sentirnos alarmados. Incluso ese sentimiento que ahora tenemos por las ejecuciones que ha habido, por el narcotráfico, ese temor hay que tenerlo con la llegada de las minerías, porque es un peligro. Estamos en peligro de muerte, aunque no se quiera ver así, y aunque los académicos, los investigadores sigan guardando silencio sobre eso, creo que estamos en peligro de muerte. Y sí tenemos que alertar a la población. Y por más pequeños que sean los medios de difusión y alternativos como este, hay que difundir lo más que se pueda, porque ese es el problema ahorita, ¿no? Si la población no hacemos como población algo, es complicadísimo el asunto, ¿no? Porque ya la lógica capitalista no está solamente en los accionistas de las empresas, sino está en los funcionarios de gobierno, hasta en los empleados. Hay una situación muy grave, pues. Entonces yo creo que esta programa pues de algo tendrá que servir, pues, independientemente del grado de alarma que hemos hecho en este caso, pero que es una alarma justificada, ¿no? y que debemos pues parar, ¿no? Este sistema capitalista así funciona y bueno, pensemos en que haya o no otra forma de hacer las cosas. Hay que atacar de frente, pues. La actividad minera no debe existir en Baja California Sur como se ha planteado, pues es imposible. Incluso la propia producción en la zona del Arco, en el estado norte, va a afectar el mantos acuíferos del Valle de Vizcaíno, que no están en el estado de Baja California Sur y sin embargo está ahí. La sobreexplotación de cobre en el Boleo, en Santa Rosalía, no lo hemos tocado, pero ese asunto también que es delicado para la población, ¿no? En fin, bueno, a manera concluyente, yo siento que esto, el carácter de despojo y explotación que realiza la actividad minera, pues nos declaramos en contra de esa formas de explotación en Baja California Sur, en el país y en el planeta, ¿no? Bueno, supongo que ante el panorama que plantea José Luis, el panorama que plantea el compa Gilberto sobre esta lógica de funcionamiento del modelo capitalista y sobre, digamos, esta aparente caricaturización de los procesos burocráticos para darle entrada a los proyectos, pues, en este caso, por ejemplo, el de los Cardones o el de Don Diego o los próximos, ¿no? Estos de Picacho Blanco, aunque los mantengan, digamos, un poco escondidos, pues, o el de la misma Pitaya, que vuelva, digamos, a resurgir con otro nombre, no sé. Independientemente, pues, de este panorama alarmante e inevitable, pues, tenemos, digamos, dos caminos. Uno es no hacer nada. Uno es, digamos, al asumir lo que las mismas empresas están diciendo, lo que un buen sector del gobierno está diciendo, incluso lo que el otro sector dice con su silencio. O sea, no hacer nada y dejar que entren, pues. Y la otra es un poco hacer lo que se está haciendo se viene haciendo durante desde hace ya varios años, que es que esa alarma se convierta en odio y se convierta en organización, ¿no? Es decir, la otra posibilidad es mantener un proceso de resistencia, fortalecer el proceso de resistencia. Aquí es donde yo, digamos, me gustaría que cederle la palabra otra vez a José Luis para que nos comente un poco qué va, de qué va esto, puedes decir, en qué momento se encuentra la resistencia contra la minera, en qué condiciones se encuentra, pues, un poco para que se concluya en ese sentido, ¿no? Creo yo. Bueno, una parte importante que tenemos que aprovechar, o sea, tenemos que establecer una lucha en varios frentes, ¿no? Un frente, pues, es el de la manifestación pública, la resistencia abierta, ¿no? Que es parte, pues, de las opciones que tenemos a la mano. La otra es la parte legal en la cual ahorita pues estamos trabajando. Tenemos nuestra ley, con todo y los problemas que tengan, nos ofrecen algunas opciones que hay que aprovechar. Hasta ahora hemos metido algunas demandas de revisión ante Semarnat. Diversos sectores, los académicos también metieron una demanda de revisión. Estas no tienen mucho impacto porque son demandas a la propia autoridad que dio la aprobación, pero bueno, es una opción que hay que aprovechar. La siguiente, otro tipo de demanda se llama demanda de nulidad, que en este caso pues estamos preparando este tipo de demandas, porque estas demandas ya no van a Semarnat, ya van afuera de Semarnat, ya tiene que ser una instancia, jueces que se encuentran fuera de Semarnat, y si existen, si se dan los argumentos, si se da si es consistente, si está bien hecho pues la demanda, es posible que, a pesar de los pesares en nuestro México, todavía existe posibilidad de que esto se dé. Y el otro recurso es el de amparo, el recurso de amparo ante gente que se sienta afectada pues por esta decisión. Entonces estamos trabajando pues en estas tres opciones legales. Y por otro lado, bueno, pues seguimos con difundiendo el problema, qué es lo que podemos hacer, que la gente conozca, que sepa de qué se trata el asunto, porque mucha gente pienso que no sabe de qué se trata el asunto. Incluso gente que anda participando en la lucha probablemente no tenga una claridad total al respecto, simplemente pues sabe, tiene la idea de que es algo muy malo, pero no sabe exactamente por qué. Entonces es importante que la lucha se dé sobre una base de conocimiento, de que sepamos claramente, que tengamos claridad por qué no nos conviene, por qué estamos luchando contra eso, porque esa es la fuerza, de ahí vamos a sacar la fuerza para poder parar este tipo de amenazas, ¿no? De una lucha consciente, de una lucha donde sepamos exactamente de qué se trata el asunto. Y entonces, vuelvo a repetir, sería muy benéfico para nuestra sociedad sudcaliforniana que se abriera la discusión sobre este tipo de proyectos, que los periódicos, que en las universidades, que en todos los medios de difusión se dieran estas discusiones. Estamos dispuestos a discutir con las personas que opinan lo contrario de nosotros, ¿no? No tenemos ningún problema. El problema es que no se da. El problema es que no se da porque, por razones que a lo mejor ya muchos nos podemos imaginar. Y que hay una palabra una palabra muy importante en nuestra cultura mexicana, que se llama maiseo. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Entonces, pero estamos abiertos. Estamos abiertos a y deseamos y nos gustaría mucho que esto, si se da la minería, que se dé en forma consciente y que sepamos por qué aceptamos que sí, y si no se da, que sepamos exactamente por qué no. Cualquiera de las opciones, pero que sea una cosa discutida, consensada y platicada. Y sobre todo, yo, por ejemplo, no me considero un experto en estas cuestiones. Hace 2 años yo no sabía nada de minería. Me enteré porque me comencé a alarmar y pues me comencé a meter cada vez más, ¿no? Pero la verdad es que yo no soy experto. Aquí sería importante que viniera a hablar a un geólogo, de los muchos geólogos que produce la universidad, que no estén, ¿cómo se llama?, del lado de la minería, que seguramente los habrá, geólogos preparados, ¿verdad?, que puedan hablar con más sustento académico, pues, de estas cuestiones, y de, pues, gente experta en no sé, en hidrología, en fin, y que sí los hay y que se han manifestado en los diferentes medios, pero que Semarnat parece que no ha tomado en cuenta. Pero ojalá, y este México de cómo se llama, de oscuridad, de tinieblas, comience a dar paso a la luz que necesitamos. Porque las tinieblas son propias de bandidos, las tinieblas son propias de delincuentes. La claridad, la luz es enemiga de los vampiros y es enemiga de los bandidos también. Entonces, tenemos que prender la luz en nuestro estado. Bien, pues no nos queda más que agradecer, pues, a todos los compañeros y compañeras del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, por traer su palabra, pues, a la Red Zapatista Subcaliforniana, José Luis, pues, que fue el que nos acompañó en esta sesión. Así está la situación, así están las cosas en una buena parte del territorio nacional, así está la cosa en Baja California Sur. Aquí también, como en todas partes, se vive lo que los zapatistas llaman la Cuarta Guerra Mundial, la guerra contra la humanidad, la guerra del capital contra toda forma de vida. Y no nos queda de otra más que resistir, más que encontrarnos con la banda, más que encontrarnos con los diferentes y empezar a resistir y a difundir lo que está sucediendo en nuestros lugares, pues. Desde acá, desde la Radio Zapatista, o a través de la Radio Zapatista Subcaliforniana, desde Baja California Sur, desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, decimos no a la minería tóxica, ni en Baja California Sur, ni en el mundo. Esto es El Mimeógrafo, la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Nos escuchamos el próximo sábado con el seminario sobre zapatismo, que se transmitirá por el mismo Mimeógrafo. De nuevo reiteramos las gracias a los compas, pues, que están permanentemente luchando porque aparezca otro mundo, ¿no? Un mundo con más luz, como dice José Luis. Nos escuchamos pronto. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Subcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse.